Estoy atrapado de tu corazón, de ese perfume suave y de tu voz, de tu risa fresca en la mañana. Yo soy el que sufre al no tener tu amor, el que espera una caricia nueva, entre tus brazos al estar con vos. Yo soy el que sufre no tener tu amor, el que espera una caricia nueva, entre tus brazos al estar con vos. Un poquito de amor, pero un poquito de amor quiero de ti. Un poquito de amor, pero un poquito de amor para ser yo feliz. Un poquito de necesito de ti.